como una conducción que tiene responsabilidad clara en la búsqueda de soluciones para el momento histórico que estamos viviendo, como sector político, como parte del peronismo, como parte de un frente nacional con sectores nacionales, populares, democráticos, progresistas. Sin el peronismo no se puede, con el peronismo solo no alcanza, que busca un partido en el cual, a pesar de nuestras diferencias, podamos coincidir en aquellas cosas en las cuales estamos de acuerdo. Para eso, una predisposición muy fuerte para unir a todos aquellos sectores que por ahí, por diversas razones, se han ido alejando del partido. Reivindicamos nuestra historia, reivindicamos nuestra pertenencia. Ha sido importante el rol de Fernando Espinosa. Hoy es otra etapa. Hay que hablar con todos, hay que construir un frente que sea capaz de conformar una ecuación política que nos permita competir frente al modelo liberal de concentración mediática, judicial, económica que hoy gobierna el país, y no todo un partido que sabe escuchar, pero que pretende construir y sumar todos los días. En ese escenario, digamos, una de las definiciones que hubo en Costa del Este es reunirse con las asociaciones representantes del agro y con las asociaciones de productores y empezar a delinear una propuesta para la situación que hoy está pasando el interior de la provincia de Buenos Aires, el interior del país, el campo de un colectivo mucho más fuerte, digamos, que commodities y soja, y hay que tener una mirada sobre todos los sectores y hay que hablar con todos los sectores, aún con ellos, con esos sectores con los cuales no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay que hablar y escuchar a todos los sectores. Hoy, digamos, es diversa la realidad de lo que nosotros llamamos actividades agropecuarias. Si vos vas, digamos, desde la agricultura extensiva, y ahí sí metes un número muy pero muy importante de actores que de alguna manera están en una buena situación con el quite de retenciones, el sector ganadero de la misma manera, pero después hay una multiplicidad de actores y de sectores que tienen que ver con la actividad porcina, que tienen que ver con la actividad avícola, que tienen que ver con la lechería, que pasa una crisis muy, muy delicada, tiene que ver con las economías regionales, tiene que ver con la agricultura familiar, tiene que ver con la industria maderera en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la actividad apícola en la provincia de Buenos Aires, que están atravesando diversas realidades, y esas realidades no son tan positivas como el tema de los commodities. Y bueno, hay que generar una agenda, juntarse con las entidades, pero más allá de juntarse con las entidades, después comenzar a juntarse por rama, porcino, lechería, apícola, economías regionales, agricultura familiar, para poder establecer un intercambio, generar un diagnóstico y las propuestas para acompañar a algunos sectores que no la están pasando tan bien en este momento y en otros casos que vienen mal desde hace bastante tiempo. A veces la unidad total de concepción y de acción es difícil de construir y es un proceso que lleva tiempo. Digamos, yo siempre recuerdo como cuestión política que en el año 2013 Macri no presentó lista en la provincia de Buenos Aires para posibilitar que ganara Sergio Massa y que se acabara el proceso o las posibilidades del proceso kirchnerista. Si nosotros, que pertenecemos a un espacio que tiene la particularidad de creer en los procesos colectivos, no ponemos generosidad, es muy pero muy difícil. Hoy hoy por hoy tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo, debemos trabajar sobre las coincidencias. Las diferencias y la construcción es un proceso en el cual debemos saber escuchar al otro. Yo no puedo llevar a nadie a patadas en el traste, ni nadie me puede llevar a mí a patadas en el traste. Hoy me preguntás a mí, este proceso, este proyecto político goza de buena salud, claramente ha ganado las elecciones. Después analizamos la situación social en términos de la política. No es la misma su situación si hubiera perdido las elecciones del año pasado. ¿Sí? No importa si vos hubieras ganado y se te hubieran escapado 5 diputados y 3 senadores. Importa la legitimidad en un momento del proceso, en el momento de ir a elecciones. Entonces, debemos construir en nuestras diferencias sin pretender definitivamente que de un día para el otro afloren todas las coincidencias, sino que es una cuestión que nos va a llevar tiempo, y creo que hay tiempo. Yo creo sinceramente que hay tiempo de cara al 2020.